usando a mera cebra. Y hablando con la niña, con la que me he sentido, dime cómo le manda tu suspiro. Y el brillo de tus ojos que declaran intenciones, cantarte frente a frente y que te salgan los colores, que mirando a los ojos se ven.